Cuéntenos, porque ya hemos contado a la audiencia, acabamos de contar lo que pasó ayer, esto, la fracasada audiencia que estaba prevista para la mañana en paritarias, el intento por evitar que ustedes ingresaran al edificio ahí en el municipio de General Roca, y finalmente esta represión de parte, tengo entendido, de matones de Soria y también la policía que estaba allí. Cuéntenos qué pasó, Esther, y cómo se siente usted ahora después de haber recibido golpes en el día de ayer. Bueno, buenos días para ustedes, buenos días para toda la audiencia. Mi nombre es Esteria González, una de las que participó en la marcha de ayer y en la protesta que se realizó dentro del ejido municipal. Estaba todo lleno de policías adentro. Cuando llegamos no nos daban entrar, hubo todo un forcejeo entre la policía que empujaba la puerta para cerrarla y entre que nosotros queríamos entrar, bueno, se rompieron vidrios allí, entramos y bueno, y ahí nos estaban esperando un montón de personas para golpearnos, por supuesto, y bueno, junto con la policía nos encontramos con personas vestidas de civil que nos dijeron ahí que eran las patotas de Soria, que eran personajes del otro sindicato del Soyen, que son pagados, que están de acuerdo con este gobierno municipal, así que bueno, hubo todo un enfrentamiento ahí donde lamentablemente muchos compañeros salieron heridos de alguna manera mal, porque yo en mi caso, bueno, me golpearon la cara, tengo una fractura en el pómulo y tengo que hacerme un estudio más mañana a la tarde, una tomografía, pero tenemos que decir que no solamente a mí me golpearon, hay otros compañeros que no fue tan evidente golpearlos en la cara, les golpearon el cuerpo, tienen lastimaduras en las manos, en los pies, o sea que fue toda una gresca que lamentablemente no es a lo que íbamos, nos tendrían que haber dejado entrar, entregábamos el petitorio y nos retirábamos, como lo hemos hecho en otros lugares. Bueno, pero este gobierno municipal, que es igual o peor que los mismos intendentes que son de Somos Río Negro, nos esperan con la policía, se creen que el pueblo no tiene que llegar a hacer los reclamos directamente a la intendencia o a quien reciba las notas, y nos sale a esperar con la policía, que simplemente la policía son trabajadores que no han tenido otra oportunidad de hacer otro trabajo y hoy acceden a hacer ese trabajo que es volverse contra el pueblo. Estelia, queríamos saber cómo se encuentra usted, porque la vimos ahí en algunas fotografías. Y la verdad que tengo la cara media desfigurada, tengo todo un ojo negro, dolor de cabeza y bueno, pero más allá de eso, anímicamente estoy muy bien, sé que la lucha tiene que continuar, nosotros tenemos tareas para realizar, así que yo estoy prácticamente haciendo lo que habitualmente hago, estoy con analgésico porque el dolor es bastante, así que bueno, pero yo mi tarea la sigo realizando a la par de otros compañeros, y es lamentable que en los gobiernos municipales en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades, no tengan esta buena voluntad de hablar con nosotros, de poder acordar cuestiones mínimas que tienen que ver para los trabajadores, porque después los violentos somos nosotros, y resulta que tenemos muchos municipios que, igual que de Soria, de General Roca, que hay trabajadores eventuales donde cobran, no superan los 2.700 o 3.000 pesos. Estos trabajadores eventuales son trabajadores en negro. Claro. Así que, bueno, esa es una violencia ahora, extrema. ¿Ayer qué pasó? Porque estaba prevista una paritaria, tengo entendido, en la mañana. Sí, bueno, después de la marcha esto se suspendió, porque yo creo que su intención era ya suspender esto, no era por la violencia que hubo se suspendió, no, yo creo que ya premeditadamente estaba suspendida desde antes, porque la intención del gobierno municipal era no entregar el bono, no acceder a la petición que que hemos hecho los trabajadores de, bueno, de pedirle este bono, que aunque sea amortigüe a fin de año el sueldo de los trabajadores. ¿Cuánto pedían? 5.000 pesos, ¿no? 5.000 pesos, sí. Tengo entendido que también ya querían hablar de paritarias, ¿no? Sí, también se querían hablar de paritarias para empezar fijado fechas y algunos montos posibles. Bueno, esto no se pudo realizar ya que el señor intendente suspendió todo. Lo que no suspendió fue la adhesión que nos dieron desde este otro el grupo de patoteros que él tiene pagado y desde la policía.